Bueno, buenos días a todos. Queremos agradecer mucho la presencia de todos, de nuestros compañeros y colegas, de legisladores que se han hecho presentes, como Roy Cortina, Mariano Recalde, Daniel Solano. Esto es una conferencia de prensa de un grupo de 58 medios vecinales que hemos presentado un amparo en la justicia por la violación de la ley 2587 por parte del gobierno de la ciudad. Ahora, dos compañeros, editores, Marina y Alberto, van a leer las adhesiones de las instituciones barriales, sociales y políticas que nos han hecho llegar su apoyo. Otra cosa quiero decir, muchos de los integrantes de los 58 medios que estamos en el amparo conforman la Asociación Civil de Medios Vecinales, la Red de Medios Barriales y la Cooperativa de Editores Barriales EBC. Las siguientes instituciones, asociaciones, ONGs, agrupaciones vecinales adhieren y acompañan esta presentación. Programa Radial, La Voz de las Comunas, Los Villurqueros, Teatro Comunitario, Departamento de Cultura del Club Atlanta, Centro Cultural Los Bohemios, Osvaldo Miranda, Edgardo Ford, legislador porteño mandato cumplido y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Cámara de Comercio de Villa Crespo, Asociación Civil Sembrar Conciencia, Es Nuestra Buenos Aires, Asociación por la Justicia Ambiental, Partido Obrero de La Boca. Agrupación Vecinal Vecinos de Mataderos, Agrupación Vecinal Vecinos en Alerta, Mataderos y Circunscripción Octava, Biblioteca Alberto Brescia, Espacio Cultural Casa Gatica, Asociación Vecinal Florentino Meguino, Mutual Homero Manzi, Centro Murga La Gloriosa de Boedo, Club Nueva Generación, Centro Cultural La Imaginería, Comedor Atos Mariano. Colectivo Barrial Parque Chas, Comisión de Asociados del Banco Credicop Villa Ortúzar, Periódico Lo que Faltaba, Centro Cultural El Laberinto de Chas, Centro Cultural El Colectivo Villa Urquiza, Centro Cultural Nunca Más Villa Pueyrredón, Centro Cultural El Alambique Villa Pueyrredón, Cooperativa de Recuperadores Urbanos El Álamo, Escuela Deportiva del Parque de la Estación de Villa Pueyrredón, Programa Talleres Gratuitos del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 2. Unidad Básica Tato Contisa, Espacio Político Tenemos Patria, Centro Cultural Resurgimiento, Comisión por la Memoria de la Paternal y Villa Mitre, La Paternal Cine Ambulante, Café de los Patriotas, FM La Patriada, Darío Bacarini, Agrupación La 15 de Argentinos Juniors y 7 Argentinos Pasión, Agrupación 15 de agosto de 1904 de Argentinos Juniors, Coordinadora de Hinchas. La Cámpora Monteagudo, Espacio Cultural Eduardo Galeano, La Cámpora Comuna 15, Alcide Kicillof, Diputado Nacional. Néstor, Centro Periodista Deportivo, Jorge Alperín, Periodista, Hernán Brienza, Politólogo y Periodista, Ariel Prat, Popular y Poeta, Club Saber, Biblioteca Popular de Resplandor, Rolando Curta, en Centro de Estudiantes, Joaquín B. González. Agrupación Vecinos de La Boca, Movimiento Evita de La Boca, Junta de Estudios Históricos de Núñez y Saavedra, Centro de Estudios Políticos y Social Néstor Kirchner, Biblioteca Popular Ciencia y Labor de Villa General Mitre, La Paternal Espacio Proyecto Residencia de Arte, Centro Cultural y Político del Partido Obrero de La Paternal, Guillermo Calvo, Coordinador del Centro de Educación No Formal Juan Agustín García de La Paternal, Consejo Consultivo Comuna 15. Feria Mil Flores, Partido Comunista Congreso Extraordinario de Villa Pueyrredón, Vecinos por la Ecología, Hijos Capital, Junta de Estudios Históricos del Barrio de Liniers, Coordinadora por la Recuperación del Cine El Plata, Centro de Comerciantes de Liniers, Club Gloria de Liniers, Biblioteca José Hernández, Casa de la Cultura de Liniers, Murga Atada con Alambre. Radio Asamblea, Asamblea de Corrientes y Juan B. Justo, Biblioteca Popular Juan María Peciú, Grupo Tarico, Espacio Cultural, Bachillerato Popular Medellín Córdoba, Asociación Vecinal Cultural Abasto, Organización Comuna Gardel, María Suárez y Gabriel Cicolillo, Comuneros Frente por la Victoria, Comuna 3, Casona Cultural Humahuaca, Centro Comercial de la Avenida Juan Bautista Alberdi y sus adyacencias, Red Vecinos Manzana 66 Balvanera. Centro Cultural Elías Castelnuovo, Sociedad de Fomento Liniers Sud, Parroquia San Enrique, Parroquia San Cayetano, Centro Cultural Boedo, Red de Cultura de Caballito, Asociación Civil Cultural Ambiental Todo por la Plaza de Boedo, Asociación Baile Popular, Unión de Orquestas Típicas, Comisión por la Memoria de la Red Cultura de Boedo, Asociación Mutual Comunarte, Asociación La Cofradía de Caballito. Rioba, Red de Instituciones 11 Balvanera Basto, Vecinos por el Parque de la Estación, Balvanera y Almagro, Asamblea Popular de Plaza Almagro, Centro Cultural La Senda, Centro Cultural El Surco, Centro Cultural La 15, Centro Cultural Miguel Miranda, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Sindicato de Trabajadores de Prensa, CIPREVA, Consejo Consultivo Comuna 3. Agrupación Causa Alternativa Estudiantil y Profesional de la Facultad de Ciencias Económicas, Biblioteca Rodolfo Puigros, Pan y Arte Teatro, Teatro Boedo 21, Editorial Sicus, Editorial Papeles de Boedo, La Minga Club Cultural, Raúl Sánchez, Comunero, Mandato Cumplido, Laura Corbalán, Comunera Comuna 5, Centro Murga Los Dandis de Boedo. Consejo Consultivo Comuna 5, Organización Social y Política Los Pibes, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Seccional Cava, Casa Popular El Patio, Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, Mario Reina, Comunera PJ, Comuna 5, Almagro Boedo, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, Elsa Buzone, Semida, Asociación PROA, Comunicación Argentina, Departamento de Cultura y Educación Nueva Chicago. Biblioteca Popular Arturo Jaureche, Asociación Artistas Plásticos de La Boca, Colectivo Artístico Vecinal de La Boca, Justicia por Nehuen, Centro de Estudiantes de ISFA Manuel Belgrano, Casa Tazo, CICOPS, La Cámpora, La Boca, Fundación Casa San Juan, Junta Interna ATE, Vialidad Nacional, Grupo de Teatro Comunitario RED o No RED, Grupo Literario Utopías, Corporación Sarmiento, Asamblea Barrial de Villaluro, Fundación La Alameda. Unidad Básica Vuelta de Obligado, Comuna 11, Centro de Estudios Nacionales Arturo Jaureche, Ciudad Sin Techo, La Boca Resiste y Propone, Boca es Pueblo, Patria Grande La Boca, Fundación Soberanía Sanitaria, Daniel Golián es Ministro de Salud de la Nación, Espacio Reacento, Lucas Yarer, periodista, Gustavo Vera, ex legislador porteño mandato cumplido, Carlos Eusebi, Sandra Dos y La Tercera Posición. Cintia Salama, Comunera Frente para la Victoria, Comuna 10, Bar Oviedo, declarado de interés histórico y cultural, Sociedad Argentina de Lucha contra el Sedentarismo, Club Liniers, Departamento de Cultura y Educación Nueva Chicago, Unidad Básica, Sebastián Borro, Centro Cultural Val Notable, Viejo Buzón, Centro PEN Argentina, Organización Internacional en Defensa de la Libertad de Expresión. No estamos solos. No estamos solos. Muchas gracias a todos. Bueno, a continuación vamos a leer un comunicado que fue consensuado por los 58 medios que presentamos en amparo, con los integrantes de las tres organizaciones de medios barriales que nombró el compañero. El gobierno de la ciudad viola la ley de medios vecinales y la jueza Ana Paola Cabeza Cercato lo avala. Los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires recibimos una pauta publicitaria del gobierno de la ciudad por imperio de la ley 2587, sancionada hace más de una década. Esta norma crea un registro de medios, establece los requisitos de ingreso bajo el arbitrio de una comisión evaluadora y fija la pauta que recibimos mediante una fórmula de cálculo que nos da previsibilidad en su monto, ya que está relacionado a un porcentaje del valor total de la página 7 del Diario Nacional Pago de mayor tirada en la Ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de reducir el presupuesto destinado a nuestros medios, no así a los grandes medios nacionales, el subsecretario de Comunicación Social, Máximo Merchenji, dictó el 2 de febrero de este año la resolución número 813/2018 que modificó la ley y su decreto reglamentario, al cambiar la forma de cálculo de la pauta que nos corresponde. Esta resolución nos incluyó en un fluctuante régimen de subasta con pulsa de precios que se realiza semestralmente entre las agencias de medios. El subsecretario Merchenti aseguró en los considerandos que, a fin de mantener un equilibrio financiero en resguardo de las finanzas públicas, resulta conveniente establecer que la tarifa publicitaria mensual que reciban los medios vecinales de comunicación social sea la que surja de aplicar el valor resultante de la compulsa de precios. Esta medida fue tomada por el funcionario a sabiendas que el Ejecutivo está obligado a reglamentar las leyes sin alterar su espíritu y ejecutarlas en igual modo, y que no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo, tal cual lo establecen los artículos 102 y 103 de la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, esta resolución fue avalada por la Procuración General de la Ciudad y más recientemente por la doctora Ana Paola Cabezas Sescato, jueza del juzgado número 11, lo contencioso, administrativo y tributario, que rechazó el amparo colectivo que presentamos con el patrocinio del doctor Jonathan Valdivieso, del Observatorio por los Derechos de la Ciudad. Consideramos este fallo arbitrario, lleno de contradicciones y de neto corte político. En el día de mañana apelaremos esta decisión de primera instancia y queda en manos de los jueces de la Cámara proteger los derechos de los medios vecinales. Hoy este cambio de sistema representa una quita del 17% en la pauta publicitaria que recibimos, pero no sabemos qué puede pasar en las próximas subastas, dejándonos en una total incertidumbre económica. En base a información brindada por el Ministerio de Hacienda porteño, en el ejercicio 2017, de cada 100 pesos de gastos en publicidad por parte del gobierno de la ciudad, solo 4,2 pesos fueron para los medios vecinales. Este ajuste en el eslabón económicamente más débil de los medios de difusión de la ciudad nos exige recalcular lo proyectado para el año y afecta sin ninguna duda la fuente de trabajo que los medios vecinales de manera directa e indirecta generamos. Imprenta, diseñadores, distribuidores, periodistas, locutores, operadores de radio, etc. Paradójicamente, esta medida se dicta a días de que la legislatura porteña sancionara la ley 5.919, que establece el 6 de diciembre como el Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social, con el objetivo de fomentar y promover sus actividades de comunicación y divulgación de información, así como su rol social, cultural y político, reconociendo nuestra importancia dentro del mapa comunicacional porteño. Bueno, leído el comunicado, le doy la palabra al doctor Jonathan Valdivieso, que va a aclarar cuestiones técnicas. Buen día. En primer lugar, agradecer al legislador Roy Cortina por haber gestionado este espacio para que podamos expresar dentro de la legislatura la violación a los derechos de los medios vecinales. Como bien se dijo, los medios vecinales acudimos hace un par de semanas a la justicia a reclamar por nuestros derechos. El tribunal, a cargo de la jueza Paola Cabezas Sescato, en unos pocos días decidió rechazarlo in limine, significa sin ningún tratamiento, algo que no es común en la justicia porteña. Ni siquiera permitió que se traten, ni siquiera permitió que el gobierno responda a nuestros cuestionamientos, ni que se produzca prueba. En un par de días rechazó el amparo sin tratarlo, con los fundamentos totalmente razonables y ajenos a la cuestión que debatíamos. ¿Con qué planteos o cuestionamientos fuimos a la justicia? En primer lugar, manifestamos que los medios vecinales no tienen solamente una relación comercial o económica con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que por décadas lucharon para tener o conquistar por medio de una ley una pauta publicitaria establecida como un derecho a los medios vecinales. ¿Y por qué la legislatura estableció este derecho? Justamente porque considera que no está beneficiando a unos medios barriales, sino que está beneficiando a la comunidad porteña. Y así lo volvió a recalcar cuando aprobó la ley de medios vecinales, cuando volvió a declarar como día, el año pasado en diciembre, el Día de los Medios Vecinales, con la ley 5.919, reconoció que la labor y la difusión y la producción de información que hacen los medios vecinales ayuda a proteger las identidades barriales, promueve la democracia cultural, garantiza el derecho a la información y a la libre expresión. Por lo tanto, están en juego valores y derechos culturales que van más allá de lo que uno podría pensar que es el reclamo por el valor económico de una pauta publicitaria. Le dijimos a la justicia, a la jueza, que este derecho había sido violado por una resolución dictada por el secretario de Comunicación Social en febrero de este año. Esa resolución que establece genera un nuevo sistema de pauta publicitaria distinto al que establece la ley y distinto al que establece su decreto reglamentario, el decreto 933 de 2009. Este decreto reglamentario estableció una pauta publicitaria para generar certidumbre y para garantizar que el valor de la pauta no se vea disminuido por discrecionalidades, por cuestiones promocionales, por reducciones, sino que a futuro vaya en incremento y genere certidumbre para que los medios vecinales puedan programar y prever su labor durante todo un año y a futuro. ¿Qué hizo el gobierno? Al dictar esta resolución, modificó este sistema tarifario, ingresó en un sistema llamada compulsa de precios, una compulsa que se hace cada 6 meses, ya violando la periodicidad que establece la ley, que es una periodicidad mensual. Por otra parte, en esa compulsa de precios, su esencia determina que las agencias de publicidad que van a ofrecer los valores para la pauta publicitaria para el gobierno tienen que ser valores menores a los valores del mercado. Justamente lo que la ley de medios vecinales quería evitar. Esos valores menores también eran un resguardo que está en el propio decreto reglamentario de la ley de medios vecinales. Hay principios constitucionales que dicen que cuando se trata de derechos culturales, sociales, no se puede dar marcha atrás. Estamos hablando de derechos, no nos olvidemos. Ese principio de progresividad y no regresión también fue explicitado en el decreto reglamentario, donde decía que los medios vecinales nunca pueden recibir una pauta publicitaria inferior a la que ya recibieron. Actualmente los medios vecinales están recibiendo una pauta inferior incluso no a la que corresponde al año 2018, sino también la que corresponde al año 2017. Están recibiendo una pauta con los valores del año 2016. ¿Qué es lo que respondió la jueza ante estos cuestionamientos? ¿No? En una sentencia bastante corta, dijo que en principio ella no veía una violación de derechos, dijo que lo que estaba en discusión era únicamente los valores de la pauta publicitaria, nunca habló que los medios vecinales tengan derecho a esa pauta publicitaria ni que tengan derecho a un sistema tarifario. Estableció que para ella la regresión sería que el gobierno le quite la totalidad de la pauta publicitaria. La única forma de que ella vería una afectación a este principio de progresividad es si el gobierno eliminaría en forma total la pauta publicitaria, lo cual también está, en cierta forma, dando una palmada al gobierno para avanzar en futuras reducciones de la pauta en las futuras compulsas de precios. Nunca mencionó el decreto 933, que justamente habla que no se puede reducir la pauta, que para dar certidumbre a los medios se tiene que establecer un sistema objetivo, no un sistema que queda de discrecionalidad del gobierno, o en este caso, de discrecionalidad de la agencia de publicidad. En definitiva, estableció que ella no veía violación de derechos y por lo tanto rechazaba in limine la acción judicial. Ante esta situación, obviamente vamos a recurrir la sentencia. El día de mañana estaríamos presentando la apelación. Y queremos, por una parte, agradecer todos los apoyos que hemos recibido. Queremos solicitar también a los jueces de Cámara, todavía no sabemos qué jueces de Cámara ni qué sala nos tocará, pero a los jueces de Cámara la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos de los medios vecinales, que como dijimos, no únicamente estamos cuestionando o esta resolución afecta a los derechos de los medios vecinales, sino que afecta a los derechos de todos los ciudadanos porteños. Y principalmente es una afectación a aquellas asambleas, movimientos territoriales, organizaciones sociales que únicamente tienen voz a través de los medios vecinales y que únicamente pueden difundir sus actividades y sus luchas a través de los medios vecinales, que no tienen los recursos y que también son censurados en los grandes medios de comunicación. Queremos solicitarle también a la legislatura que empiece a utilizar las herramientas parlamentarias necesarias para derogar o presionar al Poder Ejecutivo para que revoque esta resolución, no solo con pedido de información, sino que se presente un proyecto de ley para derogar esta resolución o para fortalecer la ley de medios vecinales. Y también quería contextualizar en qué contexto se realiza esta modificación. El día de hoy, en esta legislatura, se comienza a tratar el Código Urbanístico. Desde el año pasado, las organizaciones y asambleas vinieron rechazando la nueva planificación urbana que quiere el gobierno para la ciudad. Y ese rechazo y sus fundamentos principalmente fueron difundidos por medios vecinales, porque son cuestiones barriales, son cuestiones que tienen que ver con la protección de la identidad barrial, con la protección de los servicios públicos, con mejorar la calidad de vida de los porteños. Justo cuando comienza a tratarse esa planificación en la legislatura, se produce este ataque por parte del gobierno a los medios vecinales. Y acá lo digo no como abogado de los medios vecinales, sino como integrante de asambleas y movimientos territoriales. En el preciso momento que más lo necesitamos, que más necesitamos los medios vecinales, el gobierno ataca a los medios que nos dan voz, en la situación que nosotros vamos a empezar a discutir la ley más importante de la ciudad, o por lo menos la ley más importante que se va a discutir este año en la ciudad de Buenos Aires. Así que nuevamente gracias, esperamos el apoyo para que la justicia reconozca los derechos y los proteja a los medios vecinales. Y la solicitud a los legisladores aquí presentes y también al resto de legisladores de la legislatura que se hagan propio esta lucha, porque también están avasallando las obligaciones y los derechos de los legisladores de esta casa, que primero con una ordenanza, luego con una ley y luego con la ley que establece el Día de los Medios Vecinales, han venido reconociendo desde los 90 los derechos culturales que los medios vecinales protegen y difunden. Gracias. Queremos agradecer también la presencia del legislador Leandro Santoro. Gracias, Leandro, por acompañarnos. Bueno, acá me están apuntando también a Claudio Solano. Gracias por acompañarnos. Gabriel, perdón. Ya que Jonathan mencionó de la lucha de los medios barriales, hay un antecedente a la ley que se sancionó en diciembre del 2007, que es la ordenanza que se sancionó, no me acuerdo el número, si era la 52-360, esta, 52-360, que se sancionó en el año 97. Para que se entienda cuál fue la pelea de los medios vecinales. Primero, esa ordenanza, el jefe de gobierno, que era Fernando de la Rúa, la veta. Que era muy poco lo que nos daban, pero por fin nos hacían entrar en tener derecho a una pauta publicitaria. La veta vuelve al Consejo Deliberante y se aprueba por la mayoría necesaria. Entonces, ¿qué se hace? Durante 5 años se cajonea la reglamentación. Recién a finales del 2002, acá me apuntaba el trabajo de la diputada en ese momento, Sandra Dosch, y el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, y creo que no sé si era subsecretario de Comunicación Social, Rosso. Y ahí logramos, después de una pelea de los medios vecinales participando cuando se había lanzado el presupuesto participativo, el modelo del presupuesto participativo, íbamos a todas las reuniones, se armó una mesa en la puerta del gobierno de la ciudad, o sea, hubo una lucha, no es que fue tampoco algo gracioso y alegre la entrega. Y ahí se logró reglamentar la ordenanza. O sea, siempre hubo trabas, siempre hubo escollo, y no estamos hablando, ahí el subsecretario miente cuando dice que para resguardar las finanzas públicas, estamos hablando de un presupuesto de la ciudad de 222 mil millones de pesos, y está diciendo que para resguardar las finanzas públicas nos recorta la pauta a los medios más chicos, porque no es que el dinero que tiene la subsecretaría lo recorta. No, nos lo saca a nosotros para dárselo a los grandes medios, porque la plata la va a seguir gastando la subsecretaría. Entonces, es una manera de coartarnos el crecimiento. Eso solo quería decir para que no solo son los últimos 10 años. Quiero apuntar algo nada más con lo respecto a que dijo Ignacio. Fuimos 7 los que iniciamos esta travesía en 1994. 7 eran los que empezaban. Después se fueron sumando, gracias a Dios, a lo largo de toda la historia. Y bueno, resultó esto, ¿no? Bueno, sí, desde ya acompaño todas las palabras del compañero, porque así fue. Creo que hay un grupo mayoritario que hace más de 10 años, en algunos casos bastante más, que venimos bregando por esto, que finalmente se concretó. Yo lo que quería contarles es que en una entrevista que tuvimos con el secretario, con Máximo Marchenki, le habíamos planteado como un caso hipotético. ¿Qué pasaría si este diario de mayor tirada de la capital de pronto decide, porque sí, porque quiere, decide hacerle al gobierno un descuento del 90%? Y la respuesta fue, el mismo descuento va para ustedes. Y eso no es lo que dice la ley. Entonces creo que simplemente lo que pedimos acá es, ajustémonos a la ley. Hay una ley, ajustémonos a ella. No lo sé técnicamente con precisión, pero creo que hay un pedido de informe de la diputada Pocoy. Hay un pedido de informe de la diputada Pocoy, como decía el doctor, se pueden hacer más o elaborar más iniciativas parlamentarias, desde pedido de informes hasta leyes, y efectivamente todo lo que ustedes denuncian es real. Y tiene que ver ya con una técnica de este gobierno y de muchos gobiernos de acallar voces a través de censura directa o indirecta, a través de la vía muchas veces de tergiversar el espíritu de la ley vía la reglamentación, que esto es lo que ha sucedido. A mí me parece, lo que quería aportar es lo siguiente, a mí me parece que la ley de medios barriales, más allá del raconto que hizo el compañero de la lucha que tuvieron que dar para que salga, que no fue una concesión gratuita, esto que ha sucedido ha demostrado que necesita ser reformulado, que necesita ser profundizado. En ese sentido, nosotros humildemente, como un aporte, como todos los proyectos de ley son aportes para el debate, esperamos ansiosos si hay iniciativas también de otros bloques, creo que las hay, pero yo he presentado un proyecto de ley con el diputado Arce en el periodo anterior, hace 2 años, ahora lo he vuelto a presentar porque no tuvo tratamiento, para modificar la ley de medios barriales. Y quería, bueno, ahora es el 181 de este año, representado y presentado hace 2 años. Oh, sí, bueno, pero permitime que te explique por qué pensamos que hay que modificarla. Porque nosotros pensamos que en la ley claramente tiene que estar en el texto de la ley, en un artículo, que efectivamente el gobierno de la ciudad, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, debe garantizar el 5% de su presupuesto en publicidad oficial. Porque la fórmula que se tiene, lo acaba de decir recién la colega tuya, es tramposa, porque los grandes medios pueden ir a la baja y la fórmula les termina dando el 4.2 o menos. Y sí. Nosotros lo que planteamos, o por lo menos lo que yo planteo, para que ustedes como periodistas también lo analicen, es en un artículo que diga: asignación de la pauta publicitaria a los medios vecinales de comunicación social. La tarifa publicitaria que perciben mensualmente los medios de comunicación social es anualmente establecida por el Poder Ejecutivo previa celebración de una audiencia pública abierta a la participación de los inscritos en el registro. Dicha tarifa es común a todos los medios del mismo soporte y debe tener en cuenta los costos estimados que afrontan para funcionar. Se actualiza tomando como base el índice de precios de consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no lo dice la actual ley, y en ningún caso puede ser inferior a la suma que resulte de aplicar los porcentajes, y ahí viene la fórmula. ¿Por qué? Porque esto sería el piso, ¿sí? Pero no lo único que puede dar en materia de porcentaje de la ciudad. Por eso pensamos que un aporte de esta naturaleza, aunque sea para discutirlo, debería ser un avance en la ley. Porque si no, vamos a seguir teniendo este problema. Porque la actualización de lo que le corresponden a los medios vecinales debe tener en cuenta, en un país con inflación, el índice de precios al consumidor y no la forma que está actualmente. Y además, en otro artículo planteamos, artículo 8, como mínimo el 5% de las partidas del Poder Ejecutivo, las juntas comunales, los organismos descentralizados, las empresas estatales, la legislatura y el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinen a publicidad oficial, deben destinarse a los medios vecinales de comunicación social. Nada de reglamentación, esto tiene que estar en la ley. Esto es lo que nosotros planteamos en el proyecto que yo he presentado con el diputado Arce y que es un aporte para el debate, más otras cosas más que planteamos para practicar. Pero simplemente les quería informar, aprovechando que hay varios medios y que está justo esto en debate, para que ustedes lo sepan. Sí, hola. Quisiera decir que en mi criterio, la ley no debe ser reformulada, debe ser respetada. La reformulación de la ley implica abrir una caja de Pandora, que es lo que necesita el gobierno para terminar de exterminarnos. ¿Se oye? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, la ley y además... Se me cae todo, gracias. Hacer hincapié en reformular la ley implicaría desconocer toda la brillante defensa que hizo nuestro patrocinador, alegando las virtudes de la ley y la falta de respeto por ella, y como dijo por allá un compañero, ni siquiera el espíritu, la letra de la ley se violó. Entonces con eso está todo dicho, la ley sirve, la ley con ser respetada alcanza, y no tenemos que dar la oportunidad de abrir eso para que se modifiquen artículos en favor, como está la justicia hoy día, en favor de los deseos del gobierno de la ciudad. Eso es todo. A ver, quería primero traerle el apoyo de mi bloque, del Partido Obrero, del Frente de la Izquierda. El texto que ustedes presentaron es clarísimo, Yo creo que no tenemos duda los que estamos acá que se inscribe una política de fondo del gobierno. Acá han ocurrido dos hechos en los últimos meses muy claros. Uno, que queda claro la prioridad que tiene el gobierno en materia de medios de comunicación. Por un lado, autorizó la fusión del grupo Clarín con Telecom, creando un gran grupo mediático, y al que acaba de recibir recién el presidente de España, autorizando a la empresa telefónica a prestar también telefonía digital. Ellos tienen, por lo tanto, una política de medios de comunicación que favorece a los grandes multimedios. Y en el caso de la red en particular, creo que esto está acentuado, porque la protección mediática del gobierno de la Reta es directamente fantástica. Prácticamente no hay medio de comunicación masiva que no proteja a este gobierno. Las denuncias más importantes, algunas que son clarísimas, que han tenido que ver incluso con situaciones de corrupción que costaban vidas en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente son ocultadas en los medios masivos, y ellos saben muy bien que los medios vecinales no los controlan. Y esto es una política de asfixia presupuestaria. Como acá bien se dijo también, esto no va a reducir el gasto de publicidad del gobierno, sino que cambia la forma de distribución en contra de los medios vecinales y a favor de los grandes multimedios. Yo creo que de esta polémica breve que se acaba de realizar, ustedes saben muy bien que la legislatura sobre 60 legisladores, hoy tiene 34 el PRO. Entonces, la situación adentro de la legislatura tiene sus problemas. Cualquier modificación de una ley, a priori uno puede considerar que va a ser negativa. Está habiendo luchas muy importantes, una que está hoy recorriendo la ciudad, por ejemplo, la educación terciaria, la formación docente. Mañana va a haber una marcha muy importante y corremos el peligro que, a pesar de que hay una enorme mayoría dentro de la educación en contra de esta ley, se termine aprobando. Entonces creo que tenemos que colocarnos fuertes en el respeto de la ley que existe. Yo les propongo, si a ustedes les parece adecuado, que por ejemplo los diputados de la oposición, los del oficialismo podrían hacer, pero no lo van a hacer, tengamos una entrevista con el juez, que actúe la causa y a la justicia, porque acá se está atropellando la legislatura. Si hay una ley que se votó, y como acá también bien se dijo, no es un problema que se malinterprete el espíritu, sino directamente la letra de la ley, está habiendo un avasallamiento de una medida administrativa del Ejecutivo de lo que votó la ley. Y la legislatura es un poder independiente y debe respetarse como tal. No se nos escapa tampoco que el gobierno está manipulando la justicia. Acaba de proponer a una de las juezas del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para ser quien reemplace a Gil Carbó en la Procuraduría General. Es decir, que también hay un proceso de manipulación judicial y eso se ve en este tipo de fallos absolutamente arbitrarios que existen. Pero de todas maneras tenemos que ir a hacer respetar lo que en su momento votó la legislatura y mostrar que es un poder independiente y en tanto poder independiente debe respetarse sus leyes. Y eso me parece que lo podemos aportar y de parte nuestra obviamente acompañar todas las medidas de lucha que ustedes realicen, porque sin una lucha, esta conferencia lo es también, es difícil que este gobierno quiera retroceder, porque su política, insisto, es favorecer a los grandes multimedios que le dan una gran protección mediática. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me sumo a las declaraciones de apoyo, de solidaridad, y por eso estamos presentes desde el bloque de Unidad Ciudadana junto a Leandro Santoro y a legisladores de otros bloques para acompañarlos. Ya hemos tenido algunas otras reuniones y queríamos ratificar ese apoyo y esa coincidencia con la lucha que están llevando adelante contra una medida que es simbólica y ejemplificadora de lo que significa este gobierno, este proyecto político que hoy gobierna el país y la ciudad de Buenos Aires. Esta decisión del gobierno de la Reta va en línea y, como no podía ser de otra manera, coincide con las grandes políticas del gobierno de Mauricio Macri. Esta es una medida que apunta a la concentración económica, a la concentración de la palabra, que lo hace a través de un mecanismo mentiroso, a través de prácticas cargadas de cinismo, como la de declarar el día de los medios barriales y después ponérsela por atrás, y además a través de mecanismos absolutamente reñidos con la institucionalidad, con la legalidad, con la República, que tanto les preocupa en sus discursos y sus palabras, otra vez cargados de cinismo, ¿no? Esos discursos y esas palabras que van por un lado y los hechos después, como se dijo acá, y es verdaderamente grosero, significa a través de una norma de menor jerarquía modificar o cambiar lo que estableció una norma de mayor jerarquía. Esto es directamente inconstitucional y contra la República. Por eso es que nosotros hoy estamos acá acompañándolo, porque entendemos que este es un mecanismo más de disciplinamiento, de concentración, de autoritarismo, así como cada vez que persiguen a alguien que publica en Facebook una opinión distinta, o lo echan del trabajo, o lo meten preso por publicar en Twitter un insulto al presidente, o lo cagan a palos en una manifestación, o lo persiguen judicialmente y lo meten preso por sus opiniones políticas. También esta es una medida más de autoritarismo y de concentración de la palabra que no queremos en esta democracia que tanto nos costó conseguir. Así que por eso estamos acá, lo vamos a seguir acompañando y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta ley se cumpla, y cuando tengamos la fuerza suficiente, cuando tengamos la correlación de fuerzas que nos lo permita, discutir cómo avanzar. Muchas gracias. Bueno, en relación a lo que han hablado ahora los legisladores de la ciudad, de los tres bloques, primero le quiero decir algo a Roy Cortina, que nos parece a los medios barriales loable que los legisladores se preocupen por mejorar nuestras leyes. Pero acuerdo totalmente, porque esto es una discusión que nos la hemos dado para adentro, y no 58 medios barriales, la hemos dado para adentro, mínimamente 150 o más medios, en la oportunidad de hablar en la legislatura de modificaciones de la ley, y todos coincidimos que es un momento justamente totalmente negativo, que no vamos a tener, como decía Solanos, y bueno, también Recalde, creo que se refería a lo mismo, le vamos a dar la oportunidad a meter la mano y hacer, que si quieren lo van a hacer, pero no le demos nosotros la oportunidad. Yo creo que son loables todos los proyectos de los legisladores que sean para beneficiar a los medios barriales, eso no lo vamos a rechazar nunca, pero creo que sí se nos debe respetar en el sentido que la oportunidad consultarla con los medios barriales si es este momento en discutir proyectos de ley que modifiquen la 2587, y creo que mayoritariamente, por lo menos todos los que estamos acá, no deseamos de ninguna manera que se trate ninguna apertura de la ley o modificación de la ley. No por eso no vamos a estar contentos que haya legisladores que estén pensando en cómo mejorarnos las pautas o las formas, pero creo que en este momento me parece que va a ser totalmente negativo, y después de todo también, si los que se los va a beneficiar con una modificación estamos pidiendo por favor hoy no, eso es lo que queremos dejar dicho en esta, por lo menos en esta reunión, y si hay algún compañero que piensa distinto que lo diga ahora, sería importante, pero creo que mayoritariamente creemos que la discusión pasa en la justicia y en que se respete la letra de la ley que fue aprobada hace 10 años y que durante 10 años, justamente con la gestión de este mismo color, no hubo ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hoy vemos que la pauta de la provincia, la pauta de la nación y la pauta de la ciudad están en unas mismas manos, hay mucho mayor poder y han venido a hacer este recorte. Por lo tanto, creo que sería importante que sí los legisladores se presenten, no sé, Jonas, si eso es posible, a reafirmar lo que votó la legislatura, que se respete. Simplemente para agradecer la presencia de los comuneros Gabriel Sico Lillo, de la Comuna 3, Laura Corbalá, de la Comuna 5, y el director de la Comisión de Descentralización, Pablo Ortiz Maldonado. Buenos días, buenas tardes a todos los compañeros. Nosotros somos de Radio FM La Patriada, estamos aquí en la Capital Federal, pertenecemos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en ese sentido les voy a hacer llegar un mensaje del Foro Argentino y de La Patriada. Nosotros desde ya ponemos los micrófonos de La Patriada y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que tiene muchísimas radios en todo el país, y en particular acá en Capital Federal, para poder difundir esta problemática, este ataque a la libertad de expresión y este ataque al Estado de Derecho. Lo tenemos que decir con todas las letras, ponemos a disposición, pero también queremos enmarcar un poquito lo que está sucediendo a nuestras radios, a nuestro sector en particular, porque ahora mientras hablamos con ustedes, esta radio que está empadronada, como tantas radios que están en la ciudad, que están empadronadas, que el Estado no les dio la licencia y que legalmente estarían cubiertas con un empadronamiento, bueno, eso se acabó con el gobierno del PRO. Están declarando ilegales radios, sin ir más lejos, la FM Ocupa de Moreno, a la cual además le hicieron causas penales a los compañeros de esa radio, una radio que está enraizada en la comunidad, una radio que trabaja con comunidades que tienen capacidades diferentes y que le han metido miedo, le han metido la policía y la han declarado ilegal. Ahora recién han declarado ilegal otra radio en Mar del Plata. Es decir, esto se da en el marco de un profundo ataque a la libertad de expresión, un profundo ataque al Estado de Derecho mismo, y por eso quería no dejar pasar esta situación para poder nosotros en cada foro lo estamos planteando. Están declarando ilegales radios que hasta hoy tenían toda la legalidad que el Estado le podía dar. Estemos atentos a eso y desde ya los micrófonos, insisto, los micrófonos de Radio FM La Patriada y de todo el Foro Argentino de Radios Comunitarias están puestos a disposición para esta lucha por lo que nos pertenece, compañeros. Bueno, a los legisladores presentes y a todos los que se han acercado para apoyar, a los colegas, muchas gracias por dedicar este tiempo, estos minutos, esperemos que esto sea fructífero, esperamos tener noticias de ustedes pronto y bueno, gracias por ceder el espacio. Gracias a todos por la presencia, ¿eh? Muchas gracias por venir. Gracias. Ahora que quiero...